por ti. Hay mujeres a la vera, así como tú, la he tenido yo. Hay mujeres a la vera, así como tú, la he tenido yo. Los hombres andan.